entrando en el Salto Radio. Permanece a la escucha. Y dar la nota es un sitio que me encanta, porque aquí he conocido a muchas amigas más de mi instituto y luego también. Eso, que da la nota, porque en la nota aprendemos más cosas, que no es solo, como por ejemplo, solo música, y a lo mejor no es como tan competitivismo como puede ser en otros sitios, que me fijo, somos como todos más amigos. Nos divertimos muchísimo y también jugamos en las clases de psicosocial y también los días de orquesta, así como tocamos en grupo, muy lindo la verdad. En la Plaza de las Peñuelas, en Madrid, hay un trajín de instrumentos. Niñas, niños y jóvenes afinan en una antigua fábrica de hielos. Allí transcurren las clases y ensayos del programa Músico Social Da la Nota, que en este 2025 cumple 10 años de vida. Nos metemos en uno de los ensayos para saber más de este proyecto que nació en el barrio de Lavapiés. El programa nació en 2015 y surgió de una inspiración que tuvo un equipo de músicos que estaban por aquel entonces trabajando y colaborando con programas de intervención músico-social en América Latina, en Centroamérica y América del Sur. Ella es Marga Gutiérrez y es coordinadora del área psicosocial del programa. Y estos músicos eran originarios de Madrid, entonces cuando llegaron a Madrid dijeron: queremos hacer esto en nuestro lugar de origen, que no lo conocemos, ¿no? Hemos visto que no existe esta propuesta, pero adaptada a este contexto. Entonces ahí nos unimos un equipo psicosocial que hoy es más grande, o sea, hoy ha crecido, y en su día pues éramos dos personas, y lo que hicimos fue generar toda ese área en el cual pues los niños y niñas iban a tener, además de una educación artística gratuita y un espacio creativo y artístico estupendo, además iban a tener una atención un poquito más personalizada a aquellos que necesitaran un poco más de apoyo. El programa Da la Nota tiene una metodología propia pensada por las personas que crearon este programa. Es una propuesta que se viene desarrollando en otras partes del mundo, donde la música es una herramienta de intervención comunitaria. Pero en Da la Nota hay un valor distintivo, como nos sigue contando Marga. Hemos visto que tiene muchísimas similitudes, claro, con otros programas que se han desarrollado en España, en Europa, en América Latina, en África. O sea, al final la utilización de la música como herramienta de intervención comunitaria es, vamos, universal. Y en lo que quizá tiene un valor un poquito más distintivo, por lo que vemos en el momento de, pues eso, de entrar en contacto y hacer alianzas, etcétera, es en este peso que le damos a la parte psicosocial. O sea, que un niño o una niña que vienen al programa tengan dos referentes, que son su referente profe artístico, pues con quien está aprendiendo a tocar la trompeta, pero también tiene una figura que es su persona en caso de que necesite hablar con ella, es un poco una guía. Y bueno, muchas veces surge del propio niño que quiere hablar y contar sus cosas, pero también es la propia profesional que dice: jo, esto que veo que ha pasado en tu familia creo que requiere que tengas un espacio para poder ordenarlo y hablar un poquito de ello. Y bueno, pues al final se hace un acompañamiento más personalizado. Hola, soy Alba, llevo como 2 años en Da la Nota. Yo toco la percusión y yo quiero hablar sobre qué hacemos en Da la Nota y qué somos, y para que más gente se apunte en Da la Nota, porque si no es que me da un poco de pena que haya tan poca gente. El lunes tenemos instrumento, entonces pues puedes tocar tu instrumento todas las clases, y luego el miércoles, o sea, en martes también hay gente que también toca en ese día. Pero luego en miércoles tenemos psicosocial, que hablamos de un poco de todo y también jugamos a juegos. Luego en jueves tocamos orquesta, que es cuando te puedes tocar con otro instrumento y escuchar lo que tocan ellos. En Da la Nota, todas las funciones están relacionadas. Cada integrante del programa cumple varios roles. Todas las comisiones están interrelacionadas, trabajamos por comisiones. Y por la parte financiera, por ejemplo, en mi caso, pues también suelo estar presente para temas de convocatorias y presentación de proyectos. Y en el área de comunicación, pues todo lo que es representación en redes, web, prensa. Y en la parte de aula de estudios estamos dos profes que nos dividimos la semana. Elena Peña es la encargada de comunicación y también docente. Además, participa en otros aspectos de la organización de la escuela. Entonces yo estoy 3 tardes y ya está una, la otra compañera, Esther. Y somos pues bueno las que llevamos ese espacio que es de apoyo académico, básicamente, al alumnado de Da la Nota que necesita ese recurso, tanto por necesidades académicas como por conciliación familiar. Entonces es una de las patas del programa. Está la parte artística, la parte psicosocial y la parte académica. Hay puntos en los que de repente... Soy Héctor, llevo 7 años en Da la Nota y bueno, Da la Nota me gusta mucho pues porque es un sitio en donde bueno, he aprendido música que me encanta y gracias a Da la Nota pues me gustaría dedicarme a la música y es una cosa que me gusta mucho y pues también porque he conocido a mucha gente que ahora mismo son mis mejores amigos y que sin Da la Nota a lo mejor pues no hubiese llegado a conocer tanta gente y además me parece, o sea, me gusta mucho Da la Nota porque por ejemplo tengo gente, o sea, conozco a gente que, pues, por ejemplo, está en el conservatorio, en otras orquestas, y yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, eso, que Da la Nota, porque en Da la Nota aprendemos más cosas, que no es solo, como por ejemplo, solo música y como una familia para mí, Da la Nota. Pues como los profesores, como mis amigos que tengo aquí, pues ya les quiero casi como de mi familia y les veo casi todos los días a la semana, ¿sabes? O sea, les veo antes les veíamos 4 y ahora, pues, hemos tenido que reducir el horario y ahora les veo 3, pero... Y, pues, también porque me gusta el instrumento bastante y además, pues no sé, la gente sobre todo. Este año el programa cuenta con 54 alumnas y alumnos. Hay que destacar que todos los servicios y actividades son gratuitas, atendiendo también al perfil de la gente que acude, que en su mayoría es de escasos recursos económicos. Es un número muy pequeñito de alumnos. Es verdad que a la hora de presentar el proyecto para convocatorias o para ayudas, dicen, tenéis muy poquito impacto, porque son solamente 50 alumnos, son 60 alumnos. Pero ¿qué pasa? Que en realidad el impacto es muy grande porque son alumnos que tienen mucha adherencia al programa. Hay alumnos que llevan con nosotros 10 años. Alex Tatnell es uno de los coordinadores del programa y profesor de trompeta y trombón. Alex nos cuenta un poco cómo es el día a día de la escuela. El día a día del alumnado de la escuela. Durante la semana, los lunes y los martes, el alumnado recibe clases de instrumento grupal. Los miércoles reciben clase de psicosocial y los jueves clase de orquesta. Cuando el alumnado llega, lo primero que hacemos es una asamblea. Nos sentamos en un círculo en el suelo y el alumnado comparte pues, lo que le ha pasado el fin de semana, lo que ha pasado en el cole. Hablan, es un medio para desarrollar la comunicación. También se asigna roles a cada alumno. Hay un encargado de un secretario o secretaria encargado de abrir la asamblea y de hacer un resumen al final. Hay un guardián de la palabra que se ocupa pues, de dar los turnos de palabra y una persona también encargada de controlar el tiempo para que la asamblea acabe a su hora. Después de la asamblea reciben clases de instrumento grupal. Primero el turno 1, que son los más pequeñitos, de 4:30 a 6, y luego viene el turno 2, que son los más mayores, y hacemos exactamente lo mismo, asamblea y clase de instrumento. Okay. Desde Da la Nota le dan mucha importancia al entorno, al barrio, y entre las actividades que realizan cada año está el concierto comunitario que brindan a la gente en la propia plaza. Pues uno de los eventos que hacemos todos los años con Da la Nota es el Día Artístico Comunitario, que es un día en el cual hacemos un concierto en la plaza, al aire libre, para la gente del barrio, que para que nos conozca la gente del barrio. Y en ese concierto vienen las familias también. Vienen las familias y realizan una dinámica psicosocial con las profesoras de psicosocial y con el alumnado hacemos un concierto. Después, cada familia trae un plato, una comida típica de su país y comemos todos juntos y lo compartimos. Es un día pues de compartir y de conocerse, de encuentro. Bueno, me llamo Mariana, llevo ya 8 meses aquí en Da la Nota. Aunque lleve poquito tiempo, he aprendido muchas cosas, la verdad. De tocar instrumento, las clases de... Yo toco trombón, entonces las clases con el profesor Alex han sido súper divertidas. Aparte que aprendemos, nos divertimos muchísimo y también jugamos en las clases de psicosocial. Y también los días de orquesta, así como tocamos en grupo, muy lindo, la verdad. El primer día que llegué, hicimos la asamblea. Desde el primer día me gustó muchísimo, te le dije a mi madre que me quería quedar. Este programa comunitario, musical y social cuesta sostenerlo porque es un proyecto no lucrativo. El programa tiene distintas vías de financiación. Está por una parte las convocatorias públicas o privadas, como pues Fundación Banco Santander, Fundación La Caixa, también el Distrito Centro del Ayuntamiento, que en algunos casos son convocatorias y en otras son convenios que se firman de colaboración para proyectos concretos dentro de lo que es Da la Nota, ¿no? Acciones concretas. Y luego tenemos la otra parte, que sería la base social, que son personas que se asocian, que son socios o socias de la entidad y pagan una cuota mensual, la que ellos quieran, desde 10 euros... Y hay personas que también hacen donaciones puntuales, más grandes o más pequeñas, pero tenemos esa opción también, ¿no? A través de la web, pues tú puedes hacer una donación puntual. Y después, en algunos momentos de necesidad, hemos hecho campañas de crowdfunding, que este año, por ejemplo, hicimos una que fue exitosa. Pero bueno, no es la vía que normalmente utilizamos, se hace para cosas muy concretas. Esas serían las grandes áreas de financiación. La situación ahora mismo es complicada, es delicada, porque dependemos mucho de las convocatorias y las subvenciones. Y cuando estas convocatorias no son favorables, pues de repente nos encontramos con que no tenemos dinero para continuar. Porque es un programa que es caro, porque es una atención, como ha dicho Elena antes, damos una atención individualizada, muy intensa, y esto son horas de trabajo que hay que pagar a un equipo. Entonces, al final resulta que es un programa que es bastante caro. Y dependemos de subvenciones y de convocatorias, pues eso, cuando no llegan, pues estamos en una situación delicada. Este año hemos tenido que modificar un poco las horas de los profesionales, las horas de trabajo de los profesionales. Hemos modificado también el tiempo de atención al alumnado. O sea, normalmente llegamos hasta finales de junio. Este año vamos a llegar hasta finales de junio, pero con menos equipo y haciendo un sacrificio por parte de algunos miembros del equipo. Eso, ha sido un año bastante complicado a nivel de financiación. Desde el programa están preocupadas porque van tirando del carro económico año tras año. No hay una garantía a largo plazo para continuar con el proyecto. Pero lo que sí tienen en claro en el equipo coordinador es que van a seguir dando la batalla, dando la nota, porque este es un proyecto vital y funcional para las familias que se ven favorecidas y, sobre todo, para niños y niñas que se acercan y disfrutan de un aprendizaje en un ambiente de profesionalismo, concordia y, sobre todo, mucha música. La música incluida en este reportaje sonoro forma parte de las grabaciones que realizamos durante los ensayos en la escuela. También hemos utilizado música del archivo sonoro de Da la Nota. Si quieres saber más y colaborar con este emprendimiento musical y social, entra a la página dalanota.com. Soy Marco Flecha y te agradezco la escucha. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad.